Me fui para el oriente, volando en un avión, del cual yo era piloto, el gran Chinito Wong. Subimos a las nubes, entramos en ciclón, entre baches y tumbos saltaba el corazón. Del susto que le dio tan fuerte el reventón, angustiado gritaron palabra contención. Ten más cuidado, Wong, más despacito, Wong, porque queremos todos llegar hasta Hong Kong. Ten más cuidado, Wong, más despacito, Wong, porque queremos todos llegar por tanto, Wong. A todos hice caso, como buen conductor. Y vuelo comenzado, muy luego se calmó. Y así bajamos pronto a la pista en Hong Kong. Y yo que no lograba parar con el avión, del susto que nos dio tremenda ocasión, brotaron presurosas palabras de tensión. Para el avión, Hong Kong, aprieta el freno, Wong. No ves que ya llegamos, ya estamos en Hong Kong. Para el avión, Hong Kong, aprieta el freno, Wong. No ves que ya llegamos, llegamos con Wong. Señorita, señorita. Sí, señor. Dígame, ¿qué desea? ¿Quién es el piloto? El Chinito Wong. Sí, aquí camina, ¿qué quiere, caballero? Señor piloto, ¿podría pasar bajito y despacio por Avenida Pedro Mon? ¿Y para qué? Para tirar una canasta. ¡Taipan, yo voy para Hong Kong! Para el avión con Wong, aprieta el freno, Wong. ¿No ves que ya llegamos? Llegamos con tu Wong. Aprieta el freno.